refiere de suyo a la significación de los que hace. Permite por esto mismo la cuestión de la actualidad del límite de los conceptos, ya que las palabras se refieren a las cosas significadas por medio del concepto de entendimiento. Y, como dice San Agustín, para comprender el sentido del lenguaje de los hombres, hay que negar aquella palabra del hombre que no pertenece a ninguna lengua, que no es un sonido proferible por la boca ni una imagen que reproduzca en la imaginación el sonido proferible, sino que precede a todos los signos por los que es significado, palabras orales y escritas. Por tanto, que haya términos únicos, términos equívocos y términos análogos es algo que nos remite al sentido de los conceptos significados por los términos. Un término unívoco significa múltiples realidades por medio de un único concepto. Así son todos los nombres que significan conceptos específicos. Definen los individuos a través de conceptos específicos. Estos conceptos, en cuanto se predican, se nombran los individuos de aquella especie, son únicos, hombres con respecto a Pedro, Pablo. También los conceptos genéricos, en cuanto se dicen de un modo común e indeterminado, sean de los contenidos de géneros menos universales, sean las especies, derivables lógicos, sean de los individuos comprendidos en ellos. Ahora bien, si los conceptos más universales, digamos en su posibilidades implicadas, lo fueran en cuanto máximamente comunes con esta comunidad genérica, si el concepto de ente, el de verdadero, el de bueno, fuesen referibles a toda realidad, al modo común, el de invertebrado se refiere a los distintos géneros de animales, o el de polígono, los distintos tipos de polígonos. Si fuesen, digo, universalísimos, porque fuesen comunísimos con este tipo de comunidad genérica de determinación, en caso resultarían unos conceptos que tendrían en sí una unidad, parece, una unidad estricta, pero el resultado de buscar esta unidad estricta, esta naturaleza común, como si fuese una naturaleza común, la entidad, resultaría de esta indeterminación y de esta unidad de la naturaleza común, universalísima, resultaría la negación de la posibilidad de predicarnos de lo múltiple. Si la entidad fuese una naturaleza común a un modo estrictamente unívoco de un género, no podría admitir diferencias, porque las diferencias pueden estar fuera de lo común, dicho indeterminadamente en un concepto genérico, pero no pueden estar fuera del ente ninguna diferencia. De modo que la unidad estricta del ente por vía de unicidad genérica, de ella deriva la imposibilidad de diferenciación. Y paradójicamente, buscando una máxima universalidad indeterminada y genérica, resulta la negación de toda la resulta el monismo. Esto está comentado en pocas palabras de una forma muy vigorosa en el pasaje que Santo Tomás comenta en el libro Alfa, en el libro primero de la metafísica de Aristóteles, el modo como concibió poente, el ente, Parménides, el poema ontológico. Dice, porque concibió el ente como si fuese una ratio, un concepto, estrictamente uno. Resultó la imposibilidad de la imposibilidad de que hubiese multitud de entes aplicando tampoco de venir y multiplicidad. Esta noción del ente concebida de una forma de naturaleza común y por lo mismo máximamente indeterminada, totalmente vacía, es la definición que da del ser Hegel en el principio de su dialéctica, cuando lo define como lo inmediato indeterminado. Definición totalmente inadecuada, procedente así, indeterminado, no es inmediato, sino que sería resultado de una operación que lleva a la inconsistencia y a la interna comprensión del pensamiento a través de una adquisición del concepto máximamente universal, de una precisión de diferencias. Ahora bien, a los conceptos universales no se llega nunca de suyo por precisión de diferencias. No se adquiere el concepto del polígono quitando el número de lados 3, 4, 5 de los conceptos de triángulo, cuadrado, pentágono, para quedarnos así con el concepto de polígono. Porque solo podríamos sacar el concepto de polígono del triángulo, cuadrilátero, pentágono, si al concebir el triángulo, el cuadrilátero y el pentágono tuviéramos ya entendido lo que es el polígono. No podríamos sacar el concepto de hombre con una precisión de caracteres individuales a partir de la captación inteligible directa de cada individuo. Porque solo podríamos sacar el concepto de hombre con un hijo específico de Pedro, Pablo y Juan si a Pedro, a Pablo y a Juan nos hemos entendido ya como hombres. La precisión de diferencias, el separar las diferencias para pasar a mayor universalidad, es algo que no alcanzaría nunca la inteligibilidad de la realidad. Se puede hacer de vuelta, pero en la ida a comprender la realidad, el entendimiento tiene que dirigirse a captar la entidad de las cosas y las esencias de las cosas por comprensión de lo que son, por un modo de atención que está en lo que la línea de lo que Cayetano llamó la abstracción reformada. Si entendiésemos el ente unívocamente y le llamásemos lo inmediato y determinado, como hace Hegel, entonces ciertamente habríamos creído que estamos en lo inmediato cuando estamos en una cosa a la que se llegaría de una forma inadecuada después de cuenta de la comprensión del ente, en sentido correcto, que después veremos. A mí me parece que es una de las características de la modernidad filosófica, y lo digo colocando cosas que dije ayer, el ser capaz de estar de vuelta sin haber ido, lo cual ocurre con muchas cosas, y una de ellas es que ocurre con la dialéctica de Hegel. En la dialéctica de Hegel no hay una comprensión de la tradición metafísica occidental. Lo que hay es un último momento de confusión y de equívoco malentendido producido por haber concedido a la desesperada, diríamos, como si fuese lo inmediatamente dado a nuestro entendimiento la entidad como naturaleza común máximamente indeterminada. Por tanto, la unicidad del ente en este sentido lleva ciertamente a un monismo. Después diré que no se puede acusar de esto a Luis Scott. Y respondiendo a una pregunta que me hicieron ayer, aclararé por qué y también por relación con el cero de formalismo de Scott. Esto después lo veré. La universidad del ente, en sentido propiamente dado, la concepción de la entidad como si fuese una naturaleza pura, excluiría toda la multiplicidad y llevaría a un monismo estricto. Por otra parte, si el ente fuese entendido así, entre los conceptos metafísicos fuesen entendidos así como máximamente universales, como genéricos, como obtenidos con precisión o abstracción total, resultaría que en sí mismos carecerían de toda significación y por esto mismo carecerían de sentido todos los otros conceptos. La significación inteligible de los trascendentales, el que para el hombre quiera decir algo, el decir ente, que tiene que ser verdadero, bueno, imperfecto, etc. La significación inteligible de los trascendentales es, y esto se lo digo, les sugiero que lo reflexionen, por supuesto, y lo piensen, es condición constitutiva de posibilidad del significado de todos los términos categoriales, infracategoriales, géneros, especies, y de los grados que definen una jerarquía o escala de definición de los entes. Si no tuviese sentido para nosotros el hablar del ser, si no tuviese sentido para nosotros el hablar de lo verdadero y de la realidad, si no tuviese sentido para nosotros el hablar de perfección, de jerarquía, de ente, de nobleza, no tendría sentido hablar de vivientes y de no vivientes. Tampoco querría decir nada ni la figura geométrica, ni el caballo, ni el astro, ni la Ningún concepto cuya representación se refiere directamente a lo empírico y a lo volando en los sentidos y en su imaginación, la conciencia nuestra, tendría significado inteligible si no tuviesen sentido para nosotros los conceptos ontológicos. Por lo mismo, los conceptos metafísicos, que no pueden ser unívocos, porque serían vacíos y no tendrían sentido ellos, ni ningún otro concepto sería posible, no pueden ser equívocos. No habría captación de esencias entonces. Y por otra parte, si fuesen equívocos, caerían con el sentido de todo concepto esencial, también la coherencia de todo el concepto metafísico. Habría siempre una falacia de equivocidad en cuanto se argumentase a partir de la equidad, de la verdad o del bien. Esto de que los conceptos trascendentales, los conceptos ontológicos, y según viene después los mismos conceptos categoriales, tienen que tener en sí el no ser equívocos, tienen que poder fundar, tienen que poder ser utilizados como término medio en un raciocinio, es lo que exige un respeto cuando habla de la univocidad. Dice, para que no se entienda en un sentido diverso de mi intención, diré que llamo unívocos a los conceptos cuya que tienen la unidad suficiente para que el significado de los términos no lleve una falacia de equivocidad. Y por otra parte, si se comprende bien lo que estoy hablando de Scotto, voy a hablar un momento de esto, se ve que ciertamente su doctrina, que es distinta de Santo Tomás y que probablemente para mí se puede decir que es menos verdadera y que no es verdadera, pero teniendo en cuenta el modo como él se sitúa en ella, lo que cabe decir, honradamente, es que a él no le lleva un monismo, porque él no entiende la felicidad en el sentido en que antes hablábamos. Entonces, Scotto concibe la esencia de lo que es el conocimiento de un modo distinto de Santo Tomás. Voy a dejar antes de esto unos minutos, porque es importante, porque la relación entre escuelas escolásticas también con el hispanismo, por lo que verás, y porque además introduce bien en el tema del sentido del problema profundo de la analogía. Para Santo Tomás, el conocimiento es en su misma esencia constitutivamente locutivo. Entender es constitutivamente manifestativo en una palabra interior de la realidad conocida. De modo que el conocer se ejerce, una vez consumado, en un decir interior autoconsciente, capaz por otra parte de ser manifestado al prójimo, al lenguaje, en un decir interior, en una palabra mental, simple modo de concepto o compleja modo de enunciación, en la que se expresa y se manifiesta la realidad conocida. San Agustín piensa exactamente igual, y Santo Tomás y San Buenaventura siguen en esto a San Agustín. El lugar propio de la verdad manifestada es el lenguaje interior que se da en el pensamiento. Aquellos, en el plano teológico, ven además como una participación en todo ser finito de la eterna generación de la palabra eterna que es el Hijo de Dios. San Agustín entendió esto para explicar precisamente el carácter del lenguaje de la escritura, según el cual la segunda persona en realidad se llama Hijo y al mismo tiempo se llama Logos o Verbo. Para un Scotto, el conocimiento en su esencia sería intuición inmediata de lo existente, hasta el punto que solo concibe el conocimiento en su plenitud en el caso de ser una noticia intuitiva que versa sobre una realidad existente y presente. Y el que el conocer se dé concepto es algo que pertenece a un modo de conocimiento que llama y que no es exigido por la esencia misma del conocimiento como manifestación del ser, sino que se da en el conocimiento en cuanto finito, como una manera de hacer presente a la conciencia la realidad, no patente y no existente ante él. No por esto, desvalora el concepto, antes lo considera que el modo necesario de conocer el ser finito. Pero entonces no ve de suyo el concepto como algo que es el elemento de manifestación de la realidad, sino que el lugar propio de la inteligibilidad humana. Por esto, pueden anotar esto, la univocidad excelente es lux propria, se refiere al concepto que el hombre tiene de lo que es, que no entiende como una representación que dice la naturaleza misma de la entidad, sino una representación inmanente a la conciencia que el hombre alcanza a pensar, una especie de sucedáneo o de representación supletoria. La universidad está en el plano del concepto y no por ello, por su modo de concebir presente el conocimiento, no por ello se afirma una unidad de naturaleza común de la entidad de la, como si nosotros siguiese para dicen que es la entidad como naturaleza. Lo mismo pasa en Suárez. Suárez no dice que Mente sea un hijo, pero sí dice que antes afirmaría la univocidad del ente, que reconocería la multiplicidad proporcional de significado, como ponían los tonistas que siguen acreditando. Para Suárez, el concepto de ente, aunque no es un hijo, tiene unidad estricta, formal, una unidad esencial, es un indivisible, unitario. Pero eso no puede decir Suárez sin monismo metafísico, porque también para él la captación inteligible por antonomasia versa sobre lo existente y es intuitivo, mientras que el orden de la perspectiva es algo supletorio e inceno, y puede afirmar la unidad en el plano del concepto sin que por ello afirme la unidad. Ahora bien, para Santo Tomás, para el cual, el concepto, aunque sea imperfecto en el hombre, es, en cuanto concepto, el lugar propio de manifestación de la verdad, porque el concebir y juzgar los conceptos pertenece a la esencia del conocimiento. Es absolutamente esencial para respetar la pluralidad de la realidad, su jerarquía, su multiplicidad de regiones y categorías. Afirmar que los conceptos ontológicos trascendentales son en sí mismos, como tales palabras mentales, ya estructurados de una forma plural. Si la realidad es plural, nuestro decir del ente tiene que ser también plural. En esto sigue a Aristóteles, que dijo, como ustedes saben, que lo que es se dice de muchas maneras. De muchas maneras. Pero no equívocas, sino en cuanto dicen una proporción o respectividad a algo uno. Es el texto de los libros de la metafísica. O dijo también, hablando del conocimiento y hablando del bien, que estos términos se dicen según analogía o proporcionalidad. Esto vamos a ver así. Santo Tomás dijo, tuvo que asumir este lenguaje aristotélico, porque si Santo Tomás hubiese afirmado la universidad del ente, hubiera tenido que ser panteísta. Lux Scoto lo afirmó y no lo es. ¿Me entienden lo que digo? Pues voy a repetir. Eso es muy importante darse cuenta. Si ustedes tienen una doctrina verdadera en filosofía, y según aquella, si le aplicasen otra premisa, sería una conclusión fácil. Ustedes, cuando ven que otro sostiene aquella premisa que si ustedes la asumieran sacarían una conclusión falsa, ven que no la sacan, no quieren que decir tú tienes que sacar esta conclusión falsa, no, porque la otra premisa que ustedes tienen por verdadera él no va a hacer. Hay personas que según la posición mía, si fuese consecuente, serían herejes, pero yo procuro no decir que son herejes porque ellos no piensan según mi lógica y prefiero pensar yo que ellos son incoherentes, se punto de vista y no pensar que son herejes. Porque yo tengo derecho a opinar que son incoherentes, pero no tengo derecho a decir que son herejes a no ser que me digan herejías o no. Cuando un tomista se encuentra con un escotista, es como los tomistas lo han hecho muchas veces. Cuando un tomista se encuentra con un escotista, ve que el escotista afirma la unicidad del ente. Entonces no se dan cuenta que el concepto de ente para Escoto es una cosa distinta del concepto de ente para Santo Tomás. Si el subtomista, que para el cual el concebir pertenece a la esencia misma del conocer, dijese que el concepto de ente es un concepto estrictamente tal, tendría que negar el tomista la dualidad entre Dios y el mundo, la trascendencia, la multiplicidad de seres personales, y poner una unidad estricta, como Parménides, como Spinoza, como un absoluto de Hegel. Un tomista con la tesis de la universidad, en su concepción de la esencia del conocimiento, tendría que llegar al monismo. Lo que pasa es que el escotista pone la universidad en el concepto y no entiende el concepto al modo como lo entiende el tomista. Y entonces pone la universidad y está hablando de otra cosa, ¿no? Porque entiende el concepto de una manera distinta. ¿Cuál es la doctrina verdadera sobre el conocimiento? Pues a mi juicio la tomista. Pero porque a mí me parezca que la doctrina tomista sobre el conocimiento es verdadera, no tengo obligación de hacérselo aceptar a un escotista que todavía no lo admite, para después hacerle reconocer que decía que era mente unívoco y después decirle, hacerle reconocer que es partidista, porque él no lo es. Y probablemente si un escotista me diese la razón a mí en mi concepción de la esencia del conocimiento, cuando lo hubiese aceptado, para no negar a ser partidista, negaría a la universidad. No sé si. Por tanto, lo que no importa, lo que importa en la gente es, en definitiva, es como la verdad y la coherencia con que respetan lo profundo y esencial de las cosas. Es inevitable que aunque al estudiante le canse un poco a veces eso, pero vale más que sea también en esto serio. Es inevitable reconocer las cuestiones opinables y las múltiples cuestiones a discutir en la filosofía cristiana, sin negar el teísmo, ni el creacionismo, ni el realismo. Así como hay filosofías incompatibles con la fe, hay filosofías compatibles con ella. Y aunque decido la verdad filosófica es una, pero en la conquista de esta verdad, hombres muy eminentes, muy grandes, han andado tanteando, buscando, diciendo cosas diversas. Suárez, como van a ver enseguida, más bien después se le aprovechó su doctrina en un sentido malo, pero las conclusiones malas que llegó Wolff no se las pueden atribuir todavía a Suárez. Suárez no las hubiese. Y Suárez tenía, estaba más en la línea del escotismo que del escotismo. Por tanto, el sentido de la analogía está sumamente ligado a una concepción de la esencia del conocimiento para el cual, cuando decimos de las cosas, no estamos haciendo una cosa para pasar el rato o para suplir el conocimiento de la realidad, sino que estamos diciendo que son las cosas. Y aunque nuestro decir no sea divino, ni infinito, ni omnisciente, es seriamente decir verdadero. Por tanto, si la realidad es múltiple, nuestro decir es múltiple. Y si hay muchos entes que tienen la entidad de modo distinto, porque de una manera es ente el ser personal, de otra el ser no personal, ¿quién lo duda? De una manera es ente el ser vivo, de otra manera es ente el ser no vivo. Y de una manera tiene unidad ontológica, el ente personal capaz de conciencia, de libertad, y de asumir toda su vida como un proyecto y un recuerdo, que el ser inconsciente es para nada una materia, sino la unidad trascendental es analógica, la verdad trascendental es analógica, el bien trascendental es analógico. De otra manera pondríamos la misma amabilidad en los seres no personales que en los seres personales. ¿Verdad? Es decir, si nosotros tomamos el decir ontológico como un decir lo que son las cosas, entonces ante la patente graduación de perfecciones y complejidad de estructuras categoriales del ser, diferentes, cuando que tiene ser, pondremos en nuestro decir metafísico como punto de partida, como primeros conceptos en que se fundan los primeros principios, conceptos en sí mismos múltiples como conceptos. De modo que el concepto de este no sea un concepto como es el de triángulo, sino que sea un predicado, uno proporcionalmente, o uno por una respectividad, por ejemplo, la categoría de sustancia, el paso de la o finalmente la acción. Se ha dicho esto, es arduo y difícil, ya lo veo, que aprovechar los días, las cosas los que quieran, y después de cosas. Se ha dicho eso para centrar el sentido tremendo que tiene el tema de la analogía. Ahora voy con otro ritmo y creo que van a entender lo siguiente. Ustedes confrontan manuales tomistas y manuales suarecianos, por ejemplo, o estudios sobre la analogía en suarista, como la analogía del ser y el conocimiento de Dios en Suárez, por ejemplo, del padre Pellín, o bien la analogía pues, en el Grec, el elemento de filosofía en su tiempo tomista, o en los estudios del padre Ramírez, la ciencia tomista. Se encontrarán con la siguiente sorpresa, se lo voy a dictar. Si tuviera una pizarra se lo pondría, pero se lo digo. Cuadro suarista. El cuadro suarista. Bueno, la analogía se divide en intrínseca y extrínseca. La analogía intrínseca es la de atribución. La analogía extrínseca es la de proporcionar. Y también la llamada de atribución extrínseca. Vamos a repetir. Cuadro suarista. La analogía se divide en intrínseca y extrínseca. La analogía intrínseca es la atribución. La analogía extrínseca es la proporcionalidad. Y también la atribución extrínseca. Cuadro tomista según la interpretación de la religión tomista derivada de Cayetano. Tal como entendieron después los tomistas. Cuadro tomista, escuela, tópico, que se ha mantenido durante siglos y ha cerrado muchos caminos a la comprensión de San Tomás. La analogía se divide en intrínseca y extrínseca. La analogía intrínseca es la de proporcionalidad. La analogía extrínseca es la proporcionalidad impropia o metafórica y la reactiva. Vuelvo a repetir, cuadro tomista cayetanista. La analogía se divide en intrínseca y extrínseca. La intrínseca es la de proporcionalidad. Y la extrínseca es la metafórica o proporcional impropia y la de atribución. Si ustedes miran los cuadros un poco, pues da risa. Porque para los suaristas toda proporcionalidad es extrínseca. Y para los tomistas toda atribución es extrínseca. Bien, argumento suarista para decir que toda proporcionalidad es extrínseca. Es decir, por Suárez, que sí lo dice él, que la proporcionalidad es aquel tipo de analogía que San Aristóteles llama catalogía y que es lo que hay entre el conocimiento como vista o el conocimiento como entendimiento, o la vida como vida vegetativa o como vida personal, o el bien como la salud para el viviente, o el bien como la virtud para el ser capaz de la proporcional. Dice Suárez que en toda proporcionalidad hay metáfora. Dice Suárez que en toda proporcionalidad hay algo de metafórico. Respuesta a Suárez contra él. Ninguna metáfora sería comprensible si no hubiese una proporcionalidad propia, fundada en la estructura misma del ente. Por ejemplo, si no hubiese una proporcionalidad ontológica entre la vida como un grado de participación del ser que da a un viviente, a un ente, una mayor unidad interna, el ser principio de sus propias actividades, entender por sus propias actividades a su perfección, y a partir de aquí desplegarse en una actividad comunicativa y fecunda, no se podría comparar las obras a los frutos. Llamar buenas obras, llamar frutos a las buenas obras, buenos frutos, como hace Cristo en el Evangelio, es una metáfora. Esta metáfora carecería de todo sentido si no hubiese una analogía ontológica de proporcionalidad entre la vida vegetativa y la vida personal. De modo que se pudiese aplicar a la vida, a toda vida, este concepto uno proporcionalmente de ser aquel modo de entidad que da al ente la capacidad de moverse a sí mismo para su propia transición, lo cual será en un nivel inconsciente e insensible de la vegetación, y en otro nivel diverso, heterogéneo, pero proporcionado ontológicamente en el viviente personal. Por tanto, a Suárez toda proporcionalidad le parece metafórica. Yo digo que toda metáfora supone la posibilidad de una proporcionalidad propia que sustenta la metáfora. economistas cayetanistas les parece que toda atribución es extrínseca. Es decir, que toda atribución solo se nombra formalmente con el concepto primera lugar. Los demás son denominados extrínsecamente desde el primer lugar. Siguiendo el ejemplo de Aristóteles de Lausanne, que solo se refiere a la dimensa y no a la medicina. Pero Lausanne no cae en la cuenta, los manuales tomistas, que Cayetano dice que la atribución, en cuanto a atribución y formalmente su estructura de significación atributiva, denomina los segundos analogados por el primer analogado. Y así es conceptualmente extenso. Pero esto no quiere decir que no pueda darse una intrínseca pertenencia de la perfección así nombrada a los segundos analogados. Y pone el ejemplo de mente con la sustancia. Con lo cual, en terminología técnica suya, común, dice que Cayetano, que toda atribución es formal y extinta, pero que en su contenido material puede darse una atribución intrínseca. Pues claro, no faltaba más. Con lo cual, la cosa se va, parece complicado, pero después se simplificará en sí. Los salesianos, como en mí, dicen que la analogía de ley entre Dios y las criaturas es una analogía intrínseca, porque el ente creado en su misma entidad es ente, pero en su misma entidad hay que reconocer que es dependiente de Dios. Pero el propio Benjamin dice que este problema de la analogía no se puede plantear propiamente, sino después de haber adquirido el conocimiento de Dios. Es decir, al ente creado le podemos denominar atributivamente ente dependiente o abalio en cuanto tenemos adquirida la afirmación de su carácter de criatura y conocemos a Dios como ens así y como creador del ente dependiente. Lo que pasa es que si esto fuese así, la analogía para el filósofo, sí, para el teólogo, pero para el filósofo no le serviría ya para nada. Porque el problema es que sin la analogía no podríamos subir a Dios de este tema. Sigamos discutiendo con el tema de la atribución soleciana. Otro punto. Nosotros no conocemos primero a Dios para que podamos considerarle el primer analogado y nombrar a las criaturas como dependientes de él. Porque tampoco conocemos primero el ente abalio en su abaliedad, sino en su entidad contingente. Es decir, nosotros no conocemos a Dios directamente. Tampoco conocemos que el mundo es creado. Nosotros podemos concebir que el mundo es finito y por tanto contingente, y por tanto creado, y por tanto dependiente. Pero a la dependencia, a la avaliedad, se llega desde la entidad finita, contingente, causal. A la avaliedad se llega. Y para poder llegar a la avaliedad, tenemos que haber comprendido primero el ente de una forma que nos haga posible llegar. Por tanto, Suárez tendrá razón en cuanto que puede haber una analogía de atribución intrínseca entre Dios y las criaturas, que mal niegan los tomistas que entienden mal la realidad. Pero no tendrá razón en cuanto la pone como única analogía. Porque en el punto de partida de nuestro conocimiento de la realidad, tenemos que conocer los entes, tal como se nos ofrece a nuestro horizonte de experiencia, y tal como se captan en nuestros conceptos. Si nuestros conceptos trascendentales no captásemos entes como múltiples y por tanto exigiendo la necesidad de explicar la causa fundante que los haga a todos participar de aquello que tienen en común y les dé sus datos y sus configuraciones. como graduados en perfección, como finitos en su misma entidad, y por tanto finitos en su misma entidad, quiere decir de su esencia, no la razón de su ser, y por tanto como participantes de un ser que no son, y por tanto causados. No habría forma de que del conocimiento metafísico se pasase por el conocimiento de Dios como causa de la vida. Por tanto, la tesis que parece más correcta es la siguiente, porque trataba de preparar los que han escuchado la sesión de esta tarde. Es la siguiente. Me instalo ahora en Santo Tomás, a quien sigo, me parece, más fielmente que los cayetanistas, porque le voy a reconocer la monarquía de producción intrínseca que los solistas afirman, pero después de la monarquía de producción. Santo Tomás, en su célebre texto de Veritate, cuestión décima, artículo 11, afirma que solo podemos nombrar a Dios con términos comunes a Dios y a las criaturas según proporcionalidad y no según atribución, porque no conocemos el respecto determinado que nos daría Dios como primera obra. En la Suma Teológica, primera parte, cuestión 13, artículo 5 y 6, y en la Suma Contra Gentes, libro primero, cuestión, hay capítulo 37, dice que nuestros nombres son los que nombramos a Dios y a las criaturas, bondad, sabiduría, etc., son análogos con analogía de proporción o atribución. No habla para nada de la analogía de proporcionalidad, y lo que nota, eso sí, es que esta proporción no es como de muchas realidades a otra, porque no hay nada que sea anterior a Dios y al mundo y al cual debamos referir Dios y al mundo, o ser o bien o la verdad. Entonces hablaríamos o bien o ser y la verdad que habíamos configurado en nuestra abstracción y a Dios lo habíamos reducido a uno de tantos. Pero dice que según esos conceptos de entidad, de verdad, de bien, de sabiduría, pensamos las criaturas como dependientes o segundos analogados de Dios como primera norma. Y solo habla de mala atribución. Los tomistas cayetanistas que se instalaban únicamente en la veridad de los que en segundo artículo 11 no sabían qué hacerse, se no hablaban. No hablaban de los textos sabes, de la Contra Gentes y de la Suma Teológica. Algunos, como he dicho ya, en la sesión de lecturas, han creído sencillamente, es un asunto muy fácil, que Santo Tomás cambió de parecer, que se olvidó de lo que había dicho en las cuestiones disputadas y cambió de parecer. A mí me parece que esta solución meramente histórica es sumamente pobre y que no comprende el sentido del problema. Nosotros, los hombres, por la luz natural de la razón, tenemos un conocimiento que parte como de primeros objetos inteligibles, como de primum paulitum, parte de los conceptos trascendentales que son analógicos con analogía de proporcionalidad. Dios no es un primer concepto. Tampoco es un primer concepto la dependencia creada. Nosotros no conocemos primero el bien finito como bien participado de Dios, sino lo conocemos como bien en sí mismo, intrínsecamente finito. Y descubrimos proporcionalidad en esos bienes. Solo en la analogía de proporcionalidad, y solo por ella, puede sentirse exigido al ver que toda entidad descubierta tiene una estructura de composición de esencia y ser, porque las esencias no dan razón de que las cosas sean. Todo bien tiene una estructura de participación de bondad, porque ninguna naturaleza como tal se define como el bien en sí mismo, sino como algo que participa del todo. Bien, que trasciende siempre. Al descubrir estas estructuras compuestas de participación, de proporcionalidad en la participación de los beneficiarios, en los entes que están al alcance de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento se ve avanzado a descubrir implicada virtualmente contenida en la, como analogía de proporcionalidad, un salto hacia un primer analogado, que es lo que ignoran los bonistas, que dice Kierkegaard, hacia un primer analogado que sea el ser subsistente, el ser infinito, la verdad primera, descubierto primeramente en este mismo horizonte de analogía de proporcionalidad, a partir de las teorías. Después, nos daremos cuenta que toda entidad participada solo puede tener entidad con dependencia causal de ser y no puede tener interna posibilidad ni siquiera con dependencia del primer ejemplar. Entonces, el día de descenso. Nombraremos a Dios bueno por sí mismo y único bien. Y todo bien infinito lo nombraremos bien por facultación dependiente del primer. Y estaremos en una trinidad en que Dios se haya liberado. En una vía teológica que se mueve desde Dios, este camino de descenso es el primero. Obras teológicas San Tomás se instalan directamente en la analogía de asilución y en las cuestiones disputadas tratando filosóficamente el problema se instala primeramente de una forma exclusiva en la analogía de proporcionalidad. Bien, supongo que esta clase de hoy les habrá resultado más difícil que las otras, pero la he preparado los de filosofía con la alusión a estos textos. Y insisto en que casi no había más remedio que hacerlo así, estaba pensando mucho. He dicho, y me parece que era normal en unos días de estar con ustedes, he dicho, no sé cuánto tiempo, porque si cuando dábamos clases en Barcelona, que abordamos, decía en 2 o 3 semanas, en 6 o 9 clases. Ustedes no les voy a dar un curso de metafísica, quería darles esto. Ahora les voy a repetir exactamente todo el curso de la exposición en forma esquemática, ¿no? Para que hagan uno, les voy a repetir para que puedan tener unas tesis estudiadas. Bien. El tema de la analogía, resumo en conferencia para que les quede, para que lo puedan estudiar. El tema de la analogía se refiere al significado de los términos y por lo mismo a la unidad inteligible de los conceptos. Si los términos de significado trascendental, los términos ontológicos, fuesen unívocos, es decir, si los conceptos universalísimos tuviesen la unidad de una naturaleza común, habría que afirmar un estricto monismo. Que afirma la univocidad del ente, y Suárez, que afirma la unidad inteligible, social, del concepto objetivo de ente, no son monistas. Es porque interpretan el concepto como algo que no pertenece esencialmente al conocimiento en cuanto tal. Otra tesis. Si entendemos como San Agustín y Santo Tomás que el concepto es la expresión de la realidad, debemos afirmar la multiplicidad conceptual en los conceptos ontológicos para respetar la pluralidad de sentidos. La analogía de los conceptos ontológicos es formalmente proporcionalidad, es decir, el concepto de ente, el de unidad, el de verdad, el de bien, no son naturalezas definibles, sino que solo son unos por semejanza de proporciones. Nombran en cada caso la proporción de la esencia al ser. La analogía de proporcionalidad es intrínseca. Y cualquier metáfora sería imposible si no hubiese analogías intrínsecas, proporcionales. De la analogía de proporcionalidad se pasa después por una exigencia de la misma a conocer el ente simplicísimo en primero, la verdad primero, el bien por sí, como primer analogado en la línea de una analogía de atribución. Esta analogía de atribución es formalmente extrínseca y materialmente, o por el contenido significado, intrínseca. Es decir, porque eso tal vez ha quedado antes menos explicado. Es decir, cuando yo digo ya, bueno, adiós, y pienso que todo el bien finito solo lo es por participación, en esta línea, solo Dios es bueno. Todo lo demás solo es denominado Dios bueno en cuanto a la voluntad de Dios, y así en cuanto a la significación intentada, que es el fin. No obstante, el bien participado le continúo llamando bueno, porque realmente Dios ha comunicado bondad a las criaturas, y en su contenido materia, cabe que eso le llega. Si pienso Dios como creador, piénsase creador, y el mundo como creado, no como el definido, sino como creado, entonces en la entidad la predico atributivamente. Y formalmente, extrínsecamente, porque el ente creado no tiene ser más que porque Dios lo da. No obstante, no niego que Dios haya dado ser a la criatura, material y de lo que contenido, etc. Bien, y esto es todo lo que quería decirles hoy. ¿Qué hora es? Bueno, miren, había una cosa que quería tratar también al final, pero como que comprendo que esto ha sido 9 clases en una, que es muy pesado, y el tema es muy alto, prefiero dejarles. Ustedes, si quieren, me preguntan una cosa, porque el día de la tarde ahora es una introducción a la pastora del día siguiente. Estoy dispuesto a repetir la clase tantas veces cuantas haga falta para que la entiendan. Me pueden volver a decir, no he entendido nada, yo encantado, ¿eh? Es muy pedagógico repetir las cosas. Acerca de la comparación entre lo que significa interiormente el conocimiento en Tomás de Aquino y en Scott, dado que es ahí donde parece residir la raíz de la diferencia entre velocidad y analogía. Porque teníamos creído, en efecto, que la raíz de la velocidad estaba, aparte de ese logicismo que tradicionalmente se acusa respecto a la concepción del ser, estaba en el punto de partida de Avicena, que hay que aludir. Entonces yo no veo qué significado puede tener la unidad entre cognoscéntico y conocido, dado que todos parece que se apoyan en esto en Aristóteles. Es decir, tenemos entendido que para Tomás de Aquino el conocimiento es la captación de la forma. Es para esto todo lo mismo. Es para Santo Tomás la captación de la forma, está bien. En tanto que concepto objetivo. Sí, porque pasa. No sé, pero me había faltado una de esas cosas. Vamos a. No, es igual. ¿Qué tal quería mencionar una cosa? Porque me preguntaron el otro día sobre el formalismo estatista. Pero ustedes. Los tomistas, cuando oyen hablar de las distinciones formales de natura raíz, creen, y así va a tener que dejar, que Aristóteles es ultrarrealista platónico y pone en la realidad tantas multiplicidades cuantas en orden del concepto universal aparecen. Esto es esto, ¿verdad? Y entonces dice que crean los llamados grados metafísicos, que para el tomista se distingue con distinción de concepto, de razón, que ya con fundamento en la realidad, dicen que los escotistas los encajonan y hacen que un hombre individual tenga pues la ectasis individual, la corporeidad, la vitalidad, la sensibilidad, la racionalidad, y que por tanto de un ultrarrealismo de los conceptos tiene una estructura de composiciones reales y complejas en la realidad. Ahora bien, aquí dice usted bien una cosa. La doctrina de las formalidades, entonces cuando la introduce por primera vez para distinguir los conceptos de atributos esenciales de los conceptos de propiedades de nociones en la terminología trinitaria, para distinguir, por ejemplo, la divinidad del padre de la generación activa o de la paternidad. ¿Quién puede creer, yo no lo creo, que Duns Scotus compusiera en la divinidad y la paternidad como si fuesen realidades distintas, o compusiera los atributos divinos? No sé si me explico. Note bien que para Santo Tomás el concepto expresa la realidad, y el concepto humano la expresa imperfectamente. Y la razón que da de que, siendo Dios simplicísimo, nuestros conceptos al hablar de Dios sean múltiples, no sinónimos, los términos que lo significan son múltiples, hay muchos atributos divinos, con distinción de concepto. No afirman una composición en Dios, pero no son sinónimos los términos. La razón que dan es el carácter imperfecto de nuestro conocer, que parte de las perfecciones múltiples de las criaturas. No sé si es. Santo Tomás, como que está tomando el concepto como expresión de la realidad, constata una imperfección del concepto para explicar cómo utilizan el concepto con respecto a una misma realidad. Y a él le tiene que preocupar mucho porque para él el concepto es la expresión de la realidad. Para Duns Scotus, para el cual la noticia abstractiva es, como se ve claramente en muchos pasajes, una cosa sucedánea. Y el conocimiento propiamente de Dios sería la intuición de Dios, la vida eterna, y todo lo demás no es conocimiento. Entonces, aunque tome el concepto con mucha seriedad, como Avicena, pero claro, en el concepto le puede poner todas las composiciones que existe la misma esencialidad concepta, sin que pretenda que la realidad en sí misma, si fuese intuida, revelase que las composiciones. No sé si lo explico. Yo entiendo entonces que, desde el punto de vista teológico, no va a componer en efecto las diversas propiedades. Pero el sentido de la natura común, sin escoto, sí, es lo que sí, sí, creíamos que se derivaba, sí, sí, de una solución concreta, sí, sí, respecto al problema de los universales. De modo que, sí, si no se deriva de ahí, habrá de derivarse del sentido que tiene, recientemente explicado por usted, el concepto. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ver, que queda por explicar una cosa. Yo entiendo que Duns Scotus, su modo de hablar metafísico, está fuertemente influido por Avicena. Lo que pasa es que él no afirma la natura comunis aviceniana en el sentido mismo en que la afirma Avicena, para el cual, como usted sabe, la natura comunis, el entender la entidad como natura comunis, le permite, por una parte, probar como un per se notum al ente necesario y deducir por la misma naturaleza de la entidad la totalidad de la operación, una cascada de necesidades inteligibles. En Avicena no hay creación, es un emanatismo de necesidades esenciales que el entendimiento descubre. O sea, la natura común es en Avicena lleva a una definición ontologista directa de Dios como ente necesario y a una deducción inteligible completamente necesaria de la totalidad de la entidad participada. Pues eso. ¿Y en Escoto no? En Escoto no, porque en Escoto es que en Avicena hay, diríamos, un intuicionismo idealista de la entidad. Pues así, un ontologismo estricto. Mientras que en Escoto está muy lejos de haber un ontologismo estricto. Un Escoto no es intuicionista en el sentido ontologista, no postula que el hombre encapta la naturaleza común de la entidad necesaria de la cual se deriva todo lo que es. Por el contrario, cree que si el hombre tuviese conocimiento intuitivo de Dios estaría en el cielo, no sé si me explico, ¿verdad? Y que incluso si Dios le iluminase para conocer su creación en deitatis, la divinidad de Dios, todavía continuaría en una noticia abstractiva que le obligaría a hacer distinciones formales y distinguir formalidades. Es el sentido de la teología en Dulce Escoto, que no se opone tantas distinciones, porque es un plano de conocimiento abstractivo. Dulce Escoto tiene ante sí siempre el contraste de la idea de la visión beatífica. Y el conocer del Criador es algo distinto de la visión beatífica. Y se mueve en un plano meramente conceptual. Entonces coge elementos avicenianos, pero claro, los pone en un plano que está meramente en el plano del concepto. Y entonces además corrige el avicenismo. Lo corrige tremendamente desde su visión cristiana. Porque para Avicena no hay voluntad de Dios. La creación es un antropomorfismo explicado por una decisión de la voluntad. Está la metafísica de la forma durísima esto. En cambio, para Dulce Escoto, incluso en la formación de las ideas ejemplares divinas, interviene la voluntad creadora, como usted recordará. Por tanto, Dulce Escoto tiene precisamente la preocupación de salvar con la libertad de Dios, con la omnipotencia de Dios, la contingencia de lo creado, y los aspectos esencialistas se mueven en el plano del concepto, pero un plano del concepto que no pretende dar razón de las necesidades de la realidad, no sé si me explico, sino solo concebirlas. No hay un esencialismo necesitante de la realidad. Bueno, pero usted me preguntaba una cosa que mientras tanto he hecho traer la pizarra para contestar. Sí, que es la unión entre conocente y conocido, sí. En ambos. Sí. Solemos pensar el conocimiento según una especie de imagen de ateísmo, en el cual pensamos el conocente como un sujeto y lo conocido como un objeto. ¿Verdad? Y definimos, se hace muchas veces, el conocimiento es la captación del objeto por el sujeto. Y digamos, el objeto se presenta, se ofrece al sujeto y es visto. Entonces, si el objeto no está presente, o no se patentiza en sí mismo por ser improporcional al sujeto, se dice, se presenta una imagen sucedánea, que es como ocurre en la imaginación sensible o en el concepto. Entonces, esto interfiere, si no hay inmediatez o patencia, se forma aquí, el sujeto forma una representación, diríamos, para sugerir el objeto. Bien. Santo Tomás dice lo siguiente. Que en el conocimiento, eso está en Debilidad, en un pasaje que no recuerdo el lugar, pero lo podríamos buscar, dice que en el conocimiento no se ha el cognoscente como recipiente y lo conocido como agente, sino que el cognoscente conoce, lo que existe en él como cognoscible en acto. Porque solo en cuanto el cognoscente y lo conocido son algo uno, se conoce lo conocido. Este es algo, ¿no?, que en general nos confundimos y lo pensamos ya en la línea de la intencionalidad o en la línea del concepto o del juicio. Este ser uno por la intencionalidad y por el concepto del juicio sigue al conocer para Santo Tomás, porque como se ve muy claro en ese texto y en otros muchos, el conocente para conocer primero tiene que haber sido en sí mismo, en cuanto conocente, poseedor de lo que. Por eso es tan difícil captar la comprensión del conocimiento de Santo Tomás. Porque si usted se fija bien, la captación de los universales inteligibles no se hace sino por medio de la... Se hace no en las cosas, sino en las imágenes de las cosas. Y no por las imágenes mismas, en su intuibilidad o conciencia, es simple, sino porque iluminadas en la luz del entendimiento, gente, ponen al entendimiento en acto de lo que se llama información por la especie inteligible, en acto de decir lo que son las cosas. Por tanto, para entendernos, Santo Tomás ve el conocimiento siempre de esta manera. El conocente no es un sujeto que tenga ante sí el objeto, porque así nunca conoceríamos nada, ni siquiera sensiblemente. Porque lo que está fuera de nosotros es la cosa física. Y esta nos estimula por vía de contacto naturalis, la luz actuando sobre una superficie colorada. Pero yo solo veo lo que veo, en cuanto inmutada mi retina por una acción física, esto es recibido de una forma consciente. Por esto Santo Tomás dice que la raíz de los sentidos externos es la conciencia sensible. Y que la luz del entendimiento, gente, forma, por la luz del entendimiento, gente, la misma mente forma en sí misma las semejanzas inteligibles de las cosas por las que está ya en acto de concebirlas. Y esto Juan de Santo Tomás lo expresa de esta manera tan extraña, tan verdadera, que el entendimiento no entiende nada mirando fuera de sí mismo. Sino trayendo la realidad así, a través de la conciencia sensible, que se abre con los sentidos externos, y lo que recibe lo reasume en la imaginación. Entonces la conciencia lo ilumina, trayendo la realidad así, y dentro de sí considerando. Quiero decir que mirando cosas no nos enteramos de nada, sino nos enteramos de las cosas pensando las cosas que miramos. Como que dentro de nosotros no las tenemos, si no miramos no tenemos nada dentro. Pero mirando cosas no nos enteramos. Esto es una experiencia de todo. Mirando las cosas no nos enteramos de nada. Las tenemos que mirar porque no tenemos las cosas dentro de nosotros. Y el mirarlas es abrir nuestra conciencia sensible a la acción de las cosas. En cuanto están asumidas en nuestra imaginación, pensándolas dentro de nosotros, es cuando las entendemos. De modo que, por extraño que parezca, Santo Tomás concibe todo conocimiento como una conciencia. Conciencia que una vez planificada, ordenada de realidad, por modo consciente, una vez consciente de la realidad, la misma. Y el entendimiento, como tal, es una locución. Y lo entendido en cuanto tal es la palabra. La palabra con minúscula, es lo que hacemos. Dice Santo Tomás, y es muy sencillo. Lo que podemos llamar primera y propiamente lo entendido es lo que nosotros al entender decimos de las cosas entendidas. Porque las cosas no las entendemos más que en. Verbum est intellectum principale, quia res non intelligitur nisi neo. Hoc est primo et per se intellectum, to intellectum, lo intendido. Id quod intellectus in se ipso concibi, erra intellectum. Y así sucesivamente. No sé si lo explico. Diga. ¿De dónde saca el entendimiento entre la gente las semejanzas inteligibles de las cosas? No las saca de ninguna parte, sino que las forma. Las forma. De modo que la actualidad inteligible es el mismo entendimiento. Y la especificación es las naturalezas representadas en las imágenes. Santo Tomás dice que el entendimiento está en potencia de las formas y en acto del ser inteligible de las formas. De modo que recibe las formas de las cosas a través de la sensibilidad y les da ser inteligible sencillamente porque es un ser inteligente. Tal como suena. De la imagen mental de Santo Tomás. Sí, yo quería entonces ver la diferencia con lo que pasa en Escoto. Sí, en Escoto pasa otra cosa. En Escoto pasa que el entendimiento es un sujeto abierto a modo de obra. Tiene una concepción intuicionista del conocimiento. Lo que pasa es que en lugar de este intuicionismo, llevarle con Avicena a un ontologismo y poner como lo intuido la naturaleza común del ente, en que el ente necesario explica necesariamente los entes contingentes, que también son necesarios, vaya, no hay contingencia en la vicena. Hay entes finitos, fundados en un ente necesario, ¿verdad? La causación es deducción, esencial, inteligible, es una cascada de necesidad. En lugar de poner como lo visto por el sujeto pensante, la entidad como naturaleza común, para un rescoto, lo que es propiamente visto es el ente existente y singular, que es Dios en la vida eterna y las cosas concretas y los hombres la poseen. Y esto es conocer, captar lo existente. Hasta el punto que dice que el sumo cogitable de que hablas en Anselmo no puede ser la pura esencia de aquello mayor que lo cual va a ser pensado. Dice, porque esto no es el sumo cogitable, porque sería solo cogitable con noticia fractiva. Que lo cogitable es sumamente, es lo cogitable con noticia fractiva, es decir, lo existente. Y pone que Dios existe porque si no lo pudiésemos ver, pues no tendría ningún interés. Para los estatutos, mire usted que es un poco esencialista decir esto. Que el sumo cogitable que solo fuese la divinidad, digamos, no concebida como existente, no sería Dios. Es, Dios tiene que ser, porque si no sería invisible. Esto está en la subordinación. Por tanto, en lugar de recaer sobre la naturaleza común, una línea idealista de Arcena, en el fondo, lo intuible, el conocimiento por esencia, es lo existente presente es objeto de noticia intuitiva. Ahora bien, el hombre dialoga que no tiene ante sí Dios y que no tiene ante sí toda la realidad del mundo para conocerla consigo. Entonces tiene entonces el entendimiento como el Santo Tomás, una actitud en que la iniciativa parte en este sentido. Pero Santo Tomás, cuando el entendimiento dice, ha tenido que haber sido ya dueño de la realidad, de alguna manera, a través de la sensibilidad iluminada por el inteligente. No sé si es. Mientras que para Lucas Escoto está el problema, como que en lugar de concebir el concepto como algo que el entendimiento ya ha hecho en acto, manifiesta, resulta que esto es un sucedáneo, una suplencia. Podría haber llegado a desfavorarlo el conocimiento conceptual, como un nominalista, pero no llega aquí. Se lo toma muy en serio el concepto, pero es algo que el entendimiento aquí se tiene que mover como una especie de artificio, diríamos, de suplencia. La noticia, no sé si claro, pero entonces la diferencia está en que el conocimiento abstractivo en Tomás de Aquino como verbo implica la existencia. Bueno, lo implica, o por lo menos parte del ser manifestado de otra manera. Pero en Escoto no. No, en Escoto no. Por eso, el concepto de ente, el concepto de ente, el concepto de Santo Tomás de ente es este. Esta pregunta me lleva a una cosa que, si hubiera tenido más tiempo, lo hubiera explicado, pero voy a omitir, para decir más cosas. Pero no voy a explicar esto. Está muy bien que hayamos hablado de Avicena, porque Avicena es el responsable del esencialismo metafísico occidental. Es decir, de instalar el concepto de ente en la esencia hasta olvidar el ser. Hasta olvidar el acto de ser y de llegar a no dar importancia a la existencia de las cosas y a responder a las cosas. Moverse en una esencialidad. Esto es lo que hacía Vicente. Luis Escoto fue esencialista en el plano del concepto o abstractivo, pero no en el plano del concepto de la realidad, en el plano de lo que él atribuía a la realidad, porque la realidad para él plenaria es existente. No sé si lo explico. Y Suárez le pasa lo mismo. Suárez, el concepto como tal, se mueve en un plano equitativo, pero es porque es abstractivo y el conocimiento plenario recaería sobre lo existente. Por eso en el plano del concepto, Suárez llegó a definir el ente como se sabe y Cotarre esencia. Esencia real que no quiere decir existente, sino no fingida, no meramente entidad de real, no tiene razón, sino posible. Recuerda, ¿verdad? mientras que Santo Tomás, creentes y totalmente. Para Suárez, lo que tiene esencia real todavía es lo mismo que decir lo que es apto para ser. Esencia real no tiene esencia existente, tiene esencia no existente. Pero la esencia real se define también como lo apto para ser. Y es que en definitiva Suárez está pensando toda la fiesta finalmente se hace para él. Ahora bien, Wolf definió el ente de esta manera. Lo contradictorio no es posible. Lo no contradictorio es posible. Lo no contradictorio es lo que es, porque es posible. Luego, después de partir como el punto de partida, no del ente, sino del principio de la contradicción, la metafísica de Wolf no parte del ente, sino del principio de no contradicción, que para Santo Tomás se funda sobre el ente. Él trata primero el principio de no contradicción en el plano de las esencias concebidas y termina definiendo de esta manera tan pintoresca el ente. Es la primera definición que encontramos y la definición formal del ente en la ontología wolfiana. Quod possibile est, ens est. Muchas gracias. Lo que es posible es la existencia desaparecida. Prácticamente desaparecido. Y la esencia real suareciana también. ¿Y en Escoto? En Escoto no. En Escoto está todavía más allá que Suárez. Porque la esencia está pensada como la quantidad inteligible del ente. ¿Pero incluye el S? No incluye el S, sino como posibilidad también. Pero es todo lo mismo hace Suárez. Pero sí como actitud para existir. ¿Y ese dense en Escoto una naturopolis? Conceptualmente tiende a interpretarlo como si no fuera. Pero como que interpreta el concepto como algo que no es la expresión, sino el sucedáneo de la aprehensión del ente. Eso sí me explico. Sí, como no para existir. Es que en Escoto hay varias ambigüedades. Una de ellas es que, siendo muy muy logicista, en el sentido de tomarse el concepto también muy en serio, diría. En el fondo está un paso, aunque no lo parezca, está un paso de posiciones que llevarían ya a una posición nominalista. Posición nominalista que también es difícil de captar a veces, porque los modernos atribuimos a los nominalistas medievales un contingentismo de las esencias, una negación de las esencias, que no, porque todavía Ockham distingue lo esencial de lo accidental. Lo que dice que no hay cosas esenciales que no sean singulares. Lo esencial es lo singular. Pero no es que sea idéntico lo esencial de lo contingente, en Ockham todavía. Y entonces Scott es un hombre ambiguo. Lo que yo alcanzaba a captar de él, que es un autor que da muchas vueltas y es imposible que más años de estudio saque más conclusiones. Pero a mí me parece que Dudes Scott, que se mueve con apariencias de ser muy aviceniano, en el fondo es profundamente anti-aviceniano. Porque el agustinismo avicenizante que había venido a través de otros anteriores y del propio Alberto Magno en algunas cosas, él, en polémica con Enrique de Gante, todo eso es su enemigo propio, es el avicenismo, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que está influido por esta mentalidad, no sé si lo explico. Y dialoga con ella, pero él no se instala en el esencialismo propiamente tal que llegase un idealista. También no tendría esta definición. Lo que es posible es él. Lo posible es el sexo. Entonces, ¿qué tiene que ver la existencia con la entidad? Pues es... no tiene interés. Es aparte. Estas definiciones, es decir, hay suaristas como Fuster, hay suaristas como Fuster, en acto hipotética, que deciden, creyendo seguir a Suárez, la metafísica como la ciencia de lo posible en cuanto posible. Y eso es wolfiano y no suareciano. Para Suárez es la metafísica la ciencia de lo real, que es lo que tiene esencia real, lo apto para ser. Y hay suaristas que ya definen el concepto de ente y el concepto de metafísica wolfianamente. Pero hay tomistas, además, que influidos por el suarismo ese wolfianizado, han definido también el ente diciendo que el ente, hay que tomarlo en la sección de nombre, porque en la sección de participio incluiría la existencia, que es accidental a la esencia, se quedan tan tranquilos, etcétera, etcétera. Y eso es de las pocas cosas en que en el Gret, en la edición corregida por Eucario Zenke, después de la muerte del autor, se corrigieron de una forma positiva. En el Gret, última edición, corregida por Zenke, hay una cosa muy importante que les agradecería que notaran, porque les puede ser muy útil para toda la vida si caen en la cuenta de esto. El problema es el siguiente. Decimos, como que por las esencias de las cosas, como no sea la esencia divina, no podemos entender, al entender la esencia, esto no es la razón de que las cosas existan. Luego, la existencia en ese sentido queda pensada como un per accidens, como un cada simple de cosas. Entonces el ente concebido como nombre, el ente como un predicado sustantivo, diríamos, sujeción de sustantivo de nombre, significa eso. Lo mismo lo decía el ver antes de la corrección, lo decía en fondo de una manera completamente suareciana. Es simplemente el ente como nombre, porque tiene esencia, puede tener ser, otra cosa. Es indiferente al estado de posibilidad y al estado de identidad. Es muy extraño esto que el concepto trascendental sea indiferente a la existencia o a toda posibilidad. Lo encuentro siempre rarísimo, porque a mí las cosas posibles no me interesan, más que en cuanto que puedan ser, en cuanto esté en la realidad que pueda pasar a ser. Es como una virtualidad de las posibilidades de ser existentes. Entonces, que corregido por Zenke, dice lo siguiente, que está muy bien. Es posible. Es posibilite. Es. Y es muy sencillo. Ente posible es lo que posiblemente es ente. Es lo que podría ser que fuese ente. Ens quade es qualiter ens. Y entonces dice una cosa muy sencilla. Que en las dos afirmaciones, ens posible, es posibilite, qualiter quade es qualiter ens, el sujeto es un nombre. Y el predicado es un participio. Si usted lo piensa, tiene una gracia bárbara. ¿Está escuchando? Sí, sí. El ente actual es actualmente ente. El término que tomo en el sujeto lo tomo con acepción de nombre. Y cuando le predico, quiero decir, es actualmente lo que tiene ser. Es participio. Oh, entonces no es una necesidad esencial, no, señor. Aquí está el problema de la anterior. Tomista tiene que ser.